parece Salazar, Manolo. Manolo Salazar, vuelva. Hola. Oye, ¿está confirmado el tema de Banesto por ahí? Totalmente confirmado. ¿Sabes cómo lo dicen por Huelva? Confirmado. Por la bahía. Por la bahía. Totalmente confirmado. Por la bahía. Totalmente confirmado. En el sur de Andalucía. ¡Ole! Confirmado lo de Banesto. La tarjeta 10 en una. Que te dan 5% de descuento en 10 de los principales establecimientos del país. MediaMar, Zara, Ikea, Carrefour, El Corte Inglés. En todos, en los 10. 10 en una. Pídela en cualquier oficina Banesto en el 902-123-091. Tarjeta 10 en una. Con el Comprim de Banesto para comprar de manera inteligente. Tarjeta 10 en una. ¿A quién se le iba a ocurrir la idea? ¡Abanesto! No hemos llegado a las 6, quedan 10 segundos y ya ha empezado la segunda parte de Pamplona, que también empezó. ¡Ahí va! La ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón diario de lunes a jueves, cada día 50 premios de 35.000 euros, cada día, cada día, cada día una ilusión, cada día, cada día, cada día una ilusión. Jacobo. Embalaídos, tiempo de descanso, los dos equipos en sus vestuarios, Celta 1, Betis 1. En Pamplona 2 minutos. 1. Minuto 1, primera parte en el estadio El Mántico, Salamanca 0, Vecindario 0. Cambio de balón, Liga CB, vámonos al cuarto partido, playoff, Girona, Jordi. Buenas tardes, Carrusel, 9-0-2 para terminar el primer cuarto, a Casvallu 0, Fútbol Club Barcelona 4. Ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11, 50 premios de 35.000 euros cada día, de lunes a jueves, cada día, cada día, cada día una ilusión, cada día, cada día, cada día una ilusión. Este verano solo querrás presumir de blanco. Consigue con marca una exclusiva toalla del Real Madrid con el escudo bordado en el bolsillo por solo 5,95 euros. Quedan 2 horas, ya menos, para que se cierren las urnas. Tenemos datos de participación. Jesús Cintora, muy buenas. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Elecciones municipales y autonómicas. Teníamos el dato de participación de las 2 de la tarde. La siguiente referencia era el dato de las 6, 5 en Canarias. Lo tenemos ya, Centro de Datos, Palacio de Congresos de Madrid, Miguel Ángel Muñoz Encinas. Buenas tardes. Buenas tardes, lo tenemos ya. A esta hora ha votado el 51,53% del electorado cuando se ha contabilizado el 20% de las mesas. ¿Es mucho, es poco? Pues son 2,7 puntos menos que en las elecciones municipales y autonómicas del año 2003. La participación a las 6 de la tarde ese año era del 54,3%. Por comunidades donde más se ha votado hasta las 6 de la tarde es en Extremadura, están en el 62% de participación, donde menos en Andalucía. Están en el 46,5. Es el dato ahora mismo, Paco. Recordamos ese programa especial a las 8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias con Carlos Francino y Andrés Barceló. Hasta luego. Hasta luego, Jesús. Vaya ocasión que ha tenido el Levante para sentenciar. Oye, ¿quién será el deportista español del año con veterano? El que irá al puerto de Santa María. Con veterano. En julio, junio. ¿Quién será? El trofeo todo un veterano. Ayúdanos a elegirlo. Pronto lo sabremos, veterano. El brandisolera de Bodegas Osborne. Veterano. Veterano. Veterano. Veterano. El toro. Penalti en Bilbao. A favor del Atlético. Engañó bien Ismael Urzaiz al portero, se la tiró a su lado izquierdo, estalla la catedral, marcó el Athletic, gol de Urzaiz, Athletic 1, Mallorca 0. Llega el primer gol de la tarde en San Mamés, la marca el Athletic Club de Bilbao, la marca Urzaiz, alguien se está mereciendo una mano. El que celebra primero cada gol, te mereces una mano. Un sabor de 5 estrellas. Ha engañado bien al portero del Mallorca.